Hola amigos y oyentes de todo el país. Una vez más, el sur de la ciudad de Buenos Aires se convoca para exigir que se termine con la violencia institucional. Ayer, lunes 15 de junio, un grupo de vecinos, acompañado por organizaciones sociales y políticas de La Boca, se convocaron frente al Ministerio de Seguridad porteño para pedir justicia por la trágica muerte de Nehuén Rodríguez, que el 15 de diciembre de 2014 fue atropellado por un móvil de la Policía Metropolitana, ocasionando su muerte 2 horas después. Roxana Cainzos, mamá de Nehuén, conversó con la FM Riachuelo, explicando cómo se encuentra la causa. Nosotros hoy marchamos por cumplirse los 6 meses. Estamos pidiendo, por favor, que citen a los 2 testigos que nos quedan declarar, que ya hace 6 meses citaron a 2 nada más. Estamos reclamando que se hagan las cosas como corresponden o que aparezca el GPS. Estamos peleando porque esa es una prueba muy importante. Nosotros queremos tener la verdad. Como está la policía de por medio, es un problema. Cada prueba tenés que pelearla hasta el final para que te la entreguen, para que la hagan correctamente. Que si aparecieron fueron 3 domos de los cuales 2 domos, mi hijo aparece con casco circulando. También hay un domo que se ve el patrullero que va por la avenida Carrillo, pasando a un colectivo por la mitad de la calle. Ahí también pueden determinar la velocidad, si quieren trabajar, por supuesto, ¿no? Por medio de los videos. También, acompañando el reclamo, se encontraba Jorge Herrera, padre del Pitu y el Pola, 2 niños que murieron en un incendio del barrio de La Boca, y nos comentaba cómo está la situación procesal. El caso está estancado, está en el tribunal número 9 para un juicio oral que se va a realizar el 10 y el 11 de agosto, pero los verdaderos culpables siguen libres. Los incendios son sucesivos, misteriosamente se queman los conventillos y esos terrenos después son entregados a Corporación del Sur, como fue entregado el de Carlos F. Mel y Coronel Salvadores, y hoy en ese lugar no puede habitar nadie y tampoco sabemos qué van a hacer con ese lugar. Nosotros, mi intención es que en ese lugar haya un centro cultural para los pibes del barrio donde puedan recrearse, donde puedan estudiar, donde puedan juntarse los pibes y sacarlos de la calle, porque con más policía, con represión, no lo vamos a sacar, con educación sí. Todos los días 15, a las 15 horas, se realizarán cortes en diferentes puntos de la ciudad autónoma para visibilizar la violencia institucional que crece día a día en nuestros barrios y para seguir diciendo, ni un pibe menos. Reporta para Farco, FM Riachuelo 100.9, Cooperativa de Trabajo Riachuelo Producciones, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.